El Evangelio de Juan 15, en el versículo 7. Juan 15, versículo 7 en adelante. ¿Están preparados? ¿Están preparados? ¿Están preparados? ¿Están preparados? No están preparados nada. ¿Sabe por qué? Mire, ahorita cuando usted estaba aquí en la misa, que se fue a proclamar el Evangelio, usted por respeto al Evangelio, a la palabra de Dios, se puso de pie. ¿Sí o no? ¿Y qué se va a proclamar en este momento? El Evangelio de Juan. ¿Sí o no? Ahora estamos preparados, sí o sí. Ahora puede gritar amén. Diga amén. Vamos a proclamar el Evangelio de Juan 15, versículo 7. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el Evangelio de Juan 15. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los eligió a ustedes, y los prepararé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. Ámense los unos a los otros. Esto es lo que les mando. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Padre, que por el poder de esta palabra, todos nuestros pecados y nuestras ofensas hacia ti sean perdonados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse, hermano. El obispo de la diócesis mía, el obispo, mi pastor, el Monseñor Rubén González Medina, de la diócesis de Caguas, un día me dijo a mí: oye, Rafael, ¿tú qué te pasas yendo a la tienda esa donde venden los instrumentos musicales? Yo quiero que cuando tú vayas a esa tienda me compres un micrófono de los que usa Chayán para dar los conciertos. Y yo lo miré y le dije: ¿qué? Me dijo: sí, yo quiero que tú me compres uno de esos micrófonos y me lo traes. Pero no me dijo que me lo iba a pagar. Pero yo, obediente, fui y le traje su micrófono. Allá usted sabe que Chayanne usa unos microfonitos que van aquí para poder bailar y todo eso. Pues yo decía: wow, pero ¿para qué, Padre Rubén? Porque a él le gusta que le digan Padre Rubén, no le gusta que le digan obispo. ¿Para qué, padre Rubén, quebré ese microfonito? Pues me di cuenta que el domingo fuimos a la misa, yo con mi ministerio de unas viejitas como de 70 años, ahí conmigo, pero ahí estábamos. Y me acuerdo que vino y se proclamó la primera lectura, el salmo, la segunda lectura, el evangelio lo proclamó el párroco y al obispo le tocó la homilía. Y él me miró, cuando se levantó, que se preparó para hacer la homilía, me miró y me hizo, me tiró una guiñada, me hizo. Y yo dije, wow, vamos a ver qué está pasando. Se puso su microfonito y se fue así, así caminando por toda la asamblea, por toda la iglesia, y se fue así, caminando y caminando y caminando, y de pronto viene y le pregunta a una persona, ¿de qué hablaba el evangelio hoy? No se preocupe, hermano. Yo no soy el obispo. Y sigue caminando y caminando allá. Y iba a otro lado y le preguntaba, ¿de acá hablaba la primera lectura hoy? Tesalonicense, salvate. ¿De qué hablaba el salmo hoy? Y él siguió caminando y cada vez que caminaba dentro de la gente, yo veía que las mujeres hacían dentro de la cartera. Cuando lo veían venir, hacían. Los hombres hacían así para el otro lado. Y él por acá y ellos. Lo importante es que nadie lo quería atender porque sabía ya lo que él iba. Y yo empecé a entender para qué él quería el microfonito que había mandado a comprar. Yo lo empecé a entender. Entonces viene él. El obispo de la diócesis mía es bien carismático, bien carismático. Y viene así, y yo no sé qué quiso él decir, pero le dijo, agarró la Biblia así, y le dijo, católicos, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, así que no vengan solamente por el pedacito de pan. Y después lo demás, ni me pregunte. Ese obispo empezó ahí a hacer así. Y yo decía, bendito y alabado sea Dios, ¿por qué, Señor, tú me dejaste comprar ese micrófono? Porque hasta yo cogí agua también. Si yo le estaba rogando a Dios que no me fuera a preguntar a mí, ¿de qué decir? A mí me dio pena con la gente, ¿sabe por qué? Porque estaban dando la misa en la catedral. Y en la catedral para tú entender, santo Dios, para tú entender esas palabras, yo decía, santo Dios bendito. Después le dije en la sacristía, padre, usted sabe que ahí no se entiende ni papa, ¿verdad? Y usted le preguntó a esa gente, no te preocupes, que eso es para llevarlos poquito a poco, a que cuando vengan a la iglesia, cuando vengan a la santa misa, vengan pendiente a escuchar desde que empieza la misa la palabra de Dios hasta que se termina, que reciben el cuerpo de Cristo y se va espiritual. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Ahí fue que me la dio fuerte a mí. Pero bendito sea Dios. En esta noche el Señor nos trajo un mensaje a cada uno. Yo le dije a ustedes que el Señor me había traído para traer un mensaje que hace 2000 años atrás Él dio, un mensaje que hace mucho tiempo se ha ido olvidando con el pasar del tiempo. ¿Cuál será? De todo lo que yo proclamé ahí a través del Evangelio, ¿cuál será el mensaje que Jesús le dio a usted, a cada uno de ustedes? Porque a cada uno le dijo algo diferente. Que se ame uno a los otros. Amarnos uno a los otros. Amarnos los unos a los otros como yo lo he amado. ¿Ustedes están de acuerdo con esta gente? ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes allá atrás están de acuerdo con lo que ellos dijeron? ¿Todos aquí estamos de acuerdo con lo que ellos dijeron? Levante la mano el que está de acuerdo con lo que ellos dijeron. ¿Y por qué eso es lo menos que nosotros hacemos? Si lo sabemos y estamos de acuerdo, ¿por qué es lo menos que hacemos? Mire, Escuche, yo no soy el obispo de Caguas. No, yo soy igual que usted. Pecador también, bendito sea Dios, en proceso de llegar al cielo. Amén. De ser santo algún día. Amén. Señor, tú me conoces, que trato de ir para allá. Pero ¿sabe qué? Ahorita cuando estábamos cantando la canción de "No hay un saludo más lindo que el saludo de un cristiano", yo los veía a todos alegres, dándose la mano, pero veía también a dos o tres que no se miraban ni a los ojos. Hermano, el Señor nos da una orden. No fue algo que puso ahí en la Biblia y dijo, cúmplanlo si le da la gana o no. No, Él no dijo eso. Mira, ahí le voy a dejar eso. Háganlo si quieren y si no, déjenlo. Como decimos en Puerto Rico. Él dijo, ámense los unos a los otros. Esto es lo que les mando. Y lo puso ahí el punto. Esto es lo que les mando. Una orden tremenda. Y mira lo que dice antes de todo eso, que nos da una promesa. Dice, mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que ustedes quieran y lo recibirán. Si cumplen mis mandamientos, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Jesús hablaba tan bonito. Yo me imagino, ay Dios mío, que de verdad es que yo nací los otros días, pero imagínese usted que yo hubiera sido un discípulo de Cristo de ese tiempo, a sentarme así, con las babas por fuera, como decimos en Puerto Rico, escuchando tan lindo que hablaba Jesús. Mientras, yo me lo imagino, mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que ustedes quieran y lo conseguirán. Yo me imagino cuando le dijo a los discípulos en aquel momento, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Los discípulos no entendían lo que él les decía. Pero ¿sabe qué, hermano? Tú y yo lo entendemos. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos dudaban que aquel hombre fuera el Mesías. Andaban con él y lo veían haciendo milagros y dudaban. Pero ya tú y yo sabemos que aquel que está allí en aquella cruz, que ya se bajó de aquella cruz, que ahorita se hizo comida espiritual para cada uno de nosotros, hace unos milagros tremendos. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Verdad que lo sabemos? Entonces nosotros podemos gritarlo. Yo soy amigo de Jesús. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Jesús dijo estas palabras bien lindas. Escucha, que estas son para ti. Ya no le llamo servidores. Los llamo amigos. Porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. ¡Aleluya! ¿Qué habrá sido lo que Jesús nos dio a conocer que Él aprendió de su Padre? Míralo allí, la muestra de amor más grande del mundo. Un hombre que da la vida por ti, por mí. Nada más, solamente por una razón. Porque te ama. No le busques más nada, porque te ama. Dilo para ti mismo personalmente. ¡Wow! Jesús me ama. Dilo a sí mismo, que te salga del alma. Di, ¡wow! Jesús me ama. Y dijo, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Ah, hasta ahora está bonito todo, ¿verdad? Todo lo que ha dicho Jesús está bonito hasta ahora. ¿Sí o no? Aquí es que Él cambia las cosas cuando dice, te voy a pedir por favor que todos los que se sientan amigos de Jesús levanten la mano. Con mucha fea, yo soy amigo de Jesús. Pues ¿sabes lo que te quiso decir Jesús también en la palabra después que te dijo? No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. ¿Sabes lo que dijo y reprendió? Y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. ¡Ah! ¿Qué usted cree, hermana? A usted se le salió un grito, yo lo escuché allá. Y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. ¡Wow! ¿Sabe qué, hermano? Yo te voy a hablar bonito también como habla Jesús. No te preocupes. No te preocupes. Yo no vine aquí a juzgarte a ti. Yo no vine a decirte a ti que cumplir los mandamientos que Jesús nos dejó son fáciles. Yo no vine a decirte eso. Yo no vine a decirte que Rafael Ángel, este negrito de San Lorenzo, Puerto Rico, del pueblo de Chayán, está cumpliendo los mandamientos como son. No vine a decirte eso. ¿Sabes lo que yo te vine a decir? Que cuando uno vive una vida cristiana buscando de Dios, cuando uno pone a Cristo Jesús por encima de todo, ese Cristo que yo te hablo, que tú conoces y sabes quién es, con el Cristo que yo conozco, todo se puede. Todo se puede. Tú me ves a mí hablando aquí de Cristo ahora tan bonito. Si me conocieras hace 15 años atrás, yo lo maldecía. ¿A qué quiero yo a Cristo? Un hombre que era profesional, un hombre que estaba en la fama. Yo era el pianista de Grupo Manía en Puerto Rico. Yo era el pianista de Elvis Crespo después que Elvis se fue con Grupo Manía. Yo era el pianista de Elvis. Yo tenía dinero, yo tenía fama, yo tenía todo. ¿Para qué yo quería a Cristo? ¿Para qué yo quería a Cristo? Ese era el problema. ¿Para qué Cristo me quería a mí? Ese era el problema. ¿Para qué Cristo me quería a mí? Ese era el problema. ¿Lo entendiste o no lo entendiste? Alaba lo que está vivo. Alaba lo que está vivo. Si lo entendiste, alaba lo que está vivo. ¿Para qué yo quería a Cristo? Para nada. ¿Para qué Él me quería a mí? Pregúntale a Pablo que se cayó de un caballo y no lo andaba buscando. Pregúntale a Moisés que andaba por ahí por el desierto y se encontró con una zarza y le habló. Y no lo andaba buscando. Pregúntale a Pedro que estaba tirando las redes en el mar y de pronto llegó una persona y le dijo, Pedro, Simón, sígueme. Y no lo andaba buscando. El Señor tiene un propósito cada día con uno, todos nosotros. ¿Y sabe qué? Y me hago, yo no sé si ustedes escucharon, yo no sé inglés, pero le speak in English. Yo no sé inglés, ahí está Francisca, ¿me oíste hablando inglés? Ah, tú me oíste hablando inglés. Francisca me conoce ya de hace mucho tiempo. Yo no sé inglés, pero le speak in English. ¿Y sabe qué? Yo escuché al sacerdotito, al negrito que parece a mí que estaba ahí, que dijo que había que servir de alguna forma. Ajá. Que yo estaba y que cantando con la guitarra, que algunos y que estaban allá leyendo, que algunas, es más, lo más que entendí, lo último fue que dijo, y algunas nacían para ser madres. ¿Fue verdad o no? ¡Aleluya! Tú ves que yo, chacho, quien a Dios tiene nada le falta. Eso es así. Mi hermano, yo te quiero decir en esta noche que no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, hermano. No te preocupes. Todo está bien. ¿Sabe por qué te digo que todo está bien? Mira qué grande es ese Dios que yo conozco. Mira qué grande y maravilloso y misericordioso es ese Cristo que nosotros conocemos. Que a Él no le importa lo que pasó ayer. Él te da una oportunidad hoy. Aunque tú no hayas cumplido ayer, Él te da una oportunidad hoy. ¿Y sabe por qué yo me atrevo a decirte esto, hermano? Porque mira, en Puerto Rico, ayer pasó un huracán grandísimo. Mucha gente se acostó a dormir. Mucha gente se acostó a dormir. Muchos amanecieron sin hogares. Muchos amanecieron sin hogares. Muchos amanecieron muertos. Y a pesar de todo, aunque no haya pasado un huracán, todos los días de nuestra vida, Dios te da una oportunidad. Mira, yo quisiera que tú mañana cuando te levantes, hagas un examen de conciencia cuando tú te levantes y cuando tú abras los ojos, tú te des de cuenta y digas, Dios mío, qué grande tú eres que tú acabas de hacer un milagro tan grande en mi vida. Me dejaste levantarme con vida. ¿Sabe qué, hermano? ¿Tú sabes cuántos hombres no se levantaron hoy? Y a Dios le dio la gana de que tú te levantaras. ¿Tú sabes cuántas mujeres no se levantaron hoy? Y a Dios le dio la gana de que tú te levantaras. ¿Tú sabes cuántas jóvenes no se levantaron hoy? Y a Dios le dio la gana de que tú te levantaras. ¿Sabes cuántos niños no amanecieron con vida hoy? Y a Dios le dio la gana de que tú tuvieras ahí esa niñita a tu lado. A Dios le dio la gana esta mañana de que tú vieras a tus hijos, de que tú vieras a tu esposo, de que tú vieras a tu esposa, de que tú vieras a tu hogar, de que pudieras darle un abrazo o un beso a tus hijos. Y a veces venimos aquí al grupo de oración buscando un milagro en nuestra vida y no sabemos que cuando abrimos los ojos por la mañana es el primer milagro más grande que ha ocurrido en tu vida. Que te levantes con vida y que puedas ver ese sol y esa luz y toda esa claridad y a tu familia y todo, porque Dios lo hizo para ti. ¿Tú sabes por qué? Porque de los que estamos aquí, escucha bien lo que te voy a decir, de los que estamos aquí, ninguno sabe lo que va a pasar mañana. Por lo tanto, escucha lo que te digo. Dios te da una oportunidad en esta noche. De ti depende. Yo sé que tú viniste a pedirle a Dios. Y Dios está aquí en este lugar para darte lo que tú le pidas. Pero ahora, ¿tú estás dispuesto a darle lo que Él te pide? ¿Tú estás dispuesto a darle lo que Él te pide? Amar a ese hermano que está a tu lado como Él te ama a ti. Hermano, yo no sé lo que tú viniste a pedirle a Dios. Pero yo voy a hacer una oración. Yo voy a hacer una oración. Voy a hacer una alabanza y voy a hacer una oración en el medio de la alabanza. Y yo quiero que tú te pongas de acuerdo conmigo y nos vamos a poner ante la presencia del Señor. Le vas a poner todo lo que tú quieras, le vas a decir, Señor, yo quiero cumplir los mandamientos, lo que tú le quieras decir, habla tú con Él. Habla tú con Él. Y yo te garantizo, hermano, escucha que te voy a decir algo. Yo te garantizo, por la fe que yo tengo, que lo que tú le pidas a Dios en esta noche aquí, Él te lo va a conceder. Mira cómo te lo estoy diciendo con mucha autoridad. Y con mucha seguridad, lo que tú le pidas a Dios en esta noche, Él te lo va a dar. Pero de ti depende. De ti depende. ¿Sabe por qué te lo digo, hermano? Yo jamás en mi vida había recibido amor. Mis padres murieron cuando yo tenía 8 años. Y yo me crié en un mundo de droga, de alcohol y todo, porque eso era lo que me ayudaba a mí. Eso era lo que cuando yo preguntaba, ¿dónde están mis padres? Que nadie me quería decir, que nadie sentía, no sentía un abrazo de nadie, no sentía amor de nadie. ¿Sabe lo único que me abrazaba? La droga y el alcohol. Y así me crié en un mundo lleno de droga, de alcohol y todo, hasta hace 15 años. Y en un retiro que hice en Puerto Rico, de 3 días del movimiento Juan 23, hice un retiro con 150 hombres, hombres que yo no sabía ni quiénes eran. Y tú sabes qué, hermano, la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 12, dice la palabra de Dios que a Dios nunca, nunca nadie lo ha visto jamás. Escucha bien, que a Dios nunca nadie lo ha visto jamás. Aquí te va lo lindo, aquí te va lo bueno, aquí te va lo que tú esperas. Pero si nosotros nos amamos unos a otros, Dios se hace presente en el medio de nosotros. Y pueden suceder grandes maravillas. Y eso pasó conmigo. En aquel retiro, cuando nos hablaban a nosotros y nos daban testimonio, 150 hombres que no se conocían, se abrazaban, se lloraban unos con otros, se pedían perdón. Yo encontré señores mayores de 70 años diciéndome, hijo mío, perdóname. Y contrario, yo también encontré hijos así, nenes de 16, 18 años, y yo le pedía perdón a aquellos niños como si fueran mis hijos. ¿Sabes qué? El amor de Dios estuvo en aquel lugar. Nos amamos 150 hombres que no nos conocíamos. Nos abrazábamos y nos llenábamos del amor de Dios. ¿Y sabes qué? Y Dios hizo una maravilla tremenda, porque después de tantos años, mire dónde yo estoy. Aquel que no quería hablar de Dios, aquel que no quería decir nada de Jesús, aquel que no quería saber de Dios, pero sí, Él quería saber de mí. Él quería saber de mí. Te voy a invitar a que cierres tus ojos en este momento. Cierra tus ojos. Yo quiero que medites en esta alabanza conmigo. Vamos a meditar. Alabado sea el Señor. Vamos a ponernos ante la presencia del Señor. Sí, Señor Jesús. Ante tu presencia estamos, Señor. Vamos a poner todos nuestros problemas y todas nuestras cargas ante ti, Señor. Vamos a meditar en esta alabanza, hermano. Bendito y alabado sea el Señor. Santo. Ante tu presencia estoy, suplicándote, Señor, que me escuche. Que tú seas inspiración. Ante tu presencia estoy, suplicándote, Señor, que me ayude, que tú seas mi Salvador. Ante tu presencia, pongo mis problemas, mis cargas, te las entrego de Libérame, Señor, dame liberación. Tú eres el único que puede darme liberación. Restáurame, Señor, dame restauración. Tú eres el único que puede darme restauración. Sí, Señor Jesús. Ante tu presencia estamos, Señor. Reunidos como una comunidad, reunidos como un pueblo. Aquí poniendo nuestros problemas y nuestras cargas, Señor. Todo que nos impide, Señor, cumplir esos mandamientos que tú nos dejas, Señor. Queremos entregarlos en esta noche. Señor Jesús, tú sabes que yo trato de cumplir tus mandamientos, Jesús. Pero mira, Señor, tú sabes mi problema. Señor, tú sabes mi dolor, tú sabes lo que yo llevo en mi corazón. Señor, tú sabes que mi hijo, que mi hija no me hace caso. Señor, tú sabes que mi esposo me pega cada vez que toma el alcohol, Señor. Señor, tú sabes tantas cosas que yo tengo en mi corazón. Pero hoy yo quiero ponértelas ante tu presencia, Señor. Yo quiero, Señor, poner, depositar toda mi confianza, porque tú dijiste en esa palabra que si yo cumplo, tú me vas a conceder. Señor Jesús, tú sabes que yo estoy perdiendo hasta mi hogar. Señor Jesús, tú sabes que yo estoy perdiendo hasta mi familia. Señor Jesús, tú sabes que yo he dejado hasta mis hijos. Señor Jesús, tú conoces mi dolor. Señor Jesús, tú conoces todo lo que yo estoy pasando. Señor Jesús, dame la fuerza. Señor Jesús, tú sabes que los chiquitos míos empiezan la escuela en estos días y yo no tengo para comprarle a mis hijos. Señor Jesús, tú lo conoces todo. Señor Jesús, tú conoces la enfermedad que estoy pasando en este momento. Señor Jesús, tú lo conoces todo. Señor Jesús, tú sabes que yo vengo aquí a este grupo de oración porque yo tengo quizás a mi mamá y a mi papá postrado en una cama. Y yo llevo una lucha tremenda, Jesús. Pero ya yo no voy a pelear más nada, Jesús. Ya yo no voy a pelear más nada porque en esta noche tú me has hablado a mí muy claro. En esta noche tú me has dicho a mí que tú me amas. En esta noche tú me has dicho a mí que si yo quiero que tú me des, yo tengo que empezar a dar. Y eso es lo que yo voy a empezar a hacer, Jesús. Jesús, eso es lo que yo voy a empezar a hacer desde este momento. Señor Jesús, yo por fe te pido que tú a cada uno de nosotros nos des una bendición especial en esta noche, para que nosotros podamos salir de este lugar llenos de ese Espíritu Santo, llenos de ese amor tuyo, para que nosotros podamos cumplir ese mandamiento tan hermoso que tú nos dejaste, lleno del amor que tú has derramado por nosotros. Y en este momento, hermana o hermano que me escuchas, yo no sé lo que tú estás pasando, pero escucha lo que el Señor te va a decir a través de esta alabanza. Tú que estás llorando en este momento, siente consuelo en este momento y escucha lo que el Señor te dice. Siento que hace falta un abrazo con amor para que tú comprendas el poder que tiene Dios. Siento que Él es tu apoyo. No le temas, por favor. Míralo, está a tu lado, el reflejo del Señor. Abrázale, siéntele, y Él es tu Dios, Él es tu hermano. Dale un abrazo, Él está a tu lado. Él es tu Dios. Amalo, hermano. Escucha, hermano, escucha. ¿Ves lo que se siente cuando abrazas al Señor. Si abrazas a ese que está a tu lado, también abrazas a Dios. Yo siento que Él es tu apoyo, no le temas, por favor. Míralo, está a tu lado, el reflejo del Señor. Abrázale, siéntele, si Él es tu Dios, Él es tu hermano, dale un abrazo, Él está a tu lado, y Él es tu Dios. Amalo, hermano, hermano, escucha lo que dice esta alabanza. Mira, hermano, yo te voy a pedir en este momento un favor. Yo quiero que tú abras los ojos en este momento. Abre los ojos. Yo quiero que se ponga de pie todo el mundo. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Yo le voy a hacer un llamado. Yo quiero que todos los que estemos aquí vengamos aquí al frente en este momento. Todos vengan para aquí al frente. Vengan todos para aquí al frente. Vengan todos para aquí al frente. Todos vengan aquí al frente. Todos vengan aquí al frente. Vengan aquí al Santísimo conmigo. Vengan aquí ante Jesús. Vengan aquí conmigo. Santo eres, Señor. Vengan aquí conmigo. Quédese aquí. Quédese aquí. Yo quiero que usted se ponga de pie y quédese de pie. Solamente lo que quiero es que aquí frente a Jesús que está aquí entre nosotros, yo quiero que usted mire al hermano que está a su lado. Mire al hermano que está a su lado. Mire al hermano que está a su lado. Yo quiero que usted mire al hermano que está a su lado a los ojos. Mire al hermano que está a su lado a los ojos. Mire al hermano que está a su lado a los ojos. Mírelo, mírelo. Esos ojos que usted está mirando en este momento, esos ojos que usted está mirando, son los ojos de Jesús. Son los ojos de Jesús. Tú y yo somos la luz de Cristo Jesús en la tierra, hermano, aunque tú no lo creas. Y Jesús en este momento te está mirando quizás con unos ojos llenos de lágrimas. Jesús quizás te está mirando con unos ojos llenos de alegría. Y Jesús solamente lo que te quiere decir es una cosa. Hijo mío, ya está bueno. Hijo mío, ya está bueno. Las cosas se han salido de control en el mundo porque ustedes han dejado de cumplir un mandamiento que yo les di. Pero te voy a dar una oportunidad en esta noche. Para que si me estás viendo de frente a ti, en los ojos que estás mirando, te voy a dar un abrazo como nunca te lo han dado. Yo quiero que usted le dé un abrazo al que está a su lado. Abrácelo. Si tiene a su esposo aquí, abrace a su esposo. Si tiene a su hijo aquí, abrace a sus hijos. Abrace a sus hijos. Abrace a sus hijos. Abrace a su esposa. Abrácese, abrácese, hermano. Y ahora que está abrazándose con esta familia, ahora que se está abrazando, pídale al Señor, porque usted está cumpliendo ahora el mandamiento que Él le dejó. Usted está amando al hermano que está a su lado. Dígale cuánto lo quiere. Dígale que lo ama. Dígale que no importa lo que usted haya hecho ayer, lo que importa es lo que va a pasar mañana. Abrace a sus hijos. Yo le dije ahorita a usted que siempre Dios nos da una oportunidad. De los que estamos aquí mañana no sabe lo que va a pasar nadie. Dios te da una oportunidad para que tú abraces a tus hijos en esta noche. Dios te da una oportunidad para que tú abraces a tu esposo en esta noche. Dios te da una oportunidad para que tú abraces al hermano que está a tu lado, para que lo ames, para que cumplas el mandamiento. Hoy Dios te da una oportunidad, abrázalo. Si está llorando, no te preocupes, déjalo que llore, abrázalo con más fuerza. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran, pidan, pidan, hermano, pidan, pidan, pidan, hermano, pidan, pidan, ámense, ámense los unos a los otros. La palabra de Dios dice que a Dios nunca lo ha visto nadie, pero si nosotros nos amamos unos a otros, Dios se hace presente en el medio de nosotros. Aquí está el poder de Dios, hermano. Pídele a Dios en este momento, pídele. Ahí el Señor te está demostrando cuánto te ama. El Señor quiere decirte en esta noche lo mucho que tú vales para Él. Veo mucha gente que están llorando, abrazándose. No te preocupes, hermano. Deja que Dios obre en tu vida. Llora, no te preocupes, pero ama, ama. Suelta todo lo que tienes para afuera. Demuestra con tus manos lo que sientes. El amor no lo encierres, hermano. No encierres el amor. El amor te lo dio Dios y es el único que te lo puede quitar. Y Dios nunca te va a quitar el amor que Él te dio. Aleluya, aleluya. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Pídele al Señor. Pídele, pídele, hermano, pídele. Ahora estás cumpliendo. Ahora se está cumpliendo el mandamiento. Ahora se está cumpliendo. El Espíritu de Dios está revoloteando ahí sobre ustedes. Alabado sea mi Dios. Hermano, si tú sientes que ya has sido tocado por el poder de Dios, puedes ir otra vez a tu sillón, puedes ir a sentarte otra vez, puedes regresar a tu asiento. Vamos a regresar a nuestros asientos. Llévate ese hermano que está a tu lado, llévatelo abrazado contigo. No lo sueltes, llévatelo, que Dios está contigo. Llévatelo con nosotros. Aleluya, aleluya. Vamos a regresar a nuestros asientos.